En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 11 de mayo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando con la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Poco más de 50 horas para que el Elche dispute el partido más importante de los últimos años. Soy Claudio Barragán y mi mensaje es para transmitiros mucha fuerza, mucho ánimo, y creo que habéis demostrado de sobra que estáis capacitados para agradar a cualquiera y para sacar esta situación adelante. Partidos para jugar con mucha cabeza, pero sobre todo con mucho corazón. Mucha suerte. Soy Wakasu. Mucha suerte para el sábado. Días a ganar y el apoyo de la afición. Va a ser importante. Mucho Elche. Vamos. Hola, soy Benja. Os quiero mandar todo mi apoyo y deciros que lo vais a conseguir. Esta afición y esta ciudad se merece el mejor fútbol. Vamos a ganar entre todos. Mucho Elche. Hola, soy José Luis Axiari. Desearle lo mejor a los jugadores para este partido tan importante para el sábado. Jugar con la cabeza, jugar con el corazón, que no tengo ninguna duda que con el apoyo de todos los aficionados, los tres puntos se van a quedar en casa. Mucha fuerza, mucho fútbol, mucho Elche. Yo nunca he marcado un gol con el Elche Club de Fútbol. Ni siquiera he jugado un minuto en este equipo. Sin embargo, el Estadio Martínez Valero es mi casa y esta mi camiseta. Soy José Carmona, del barrio de San Antón, empleado del Elche Club de Fútbol desde el año 2000 y aficionado desde el día que nací. He tenido alegrías, disgustos, he sufrido y me he emocionado con este equipo, al que nunca voy a abandonar. Este sábado estaré en el Estadio Martínez Valero, como siempre, con mi equipo, con mi gente, con la afición franjiverde. Tenemos que estar todos a uno. Conozco a estos jugadores, sé que están preparados de sobra, que son grandes futbolistas y que van a ganar. Y estoy convencido de que van a estar concentrados y jugar con la cabeza. Nosotros pondremos el corazón. Vamos, equipo. Vamos, afición. Mucho Elche. Son los dos vídeos promocionales del club que podéis ver en las redes sociales, que sin duda, bueno, pues están tocando también la fibra de todos los aficionados blanquiverdes, de un Elche Club de Fútbol que se la juega, y están palabras de jugadores importantes, también de uno de los trabajadores muy queridos, porque evidentemente no está atravesando una situación personal muy buena. José Carmona, desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo. Y desde luego, pues como ellos, todos vamos a estar el próximo sábado en el Estadio Martínez Valero. Por cierto, sigue creciendo esa expectación. El club ha confirmado que va a abrir el anillo de la zona de preferencia. El buen ritmo de las promociones hace tomar esta medida para garantizar al mayor número de abonados invitaciones en su zona. Alex Fernández da un paso al frente y afirma que no tienen excusa para no ganar el sábado con el apoyo de los aficionados. No tenemos excusa ninguna para no puntuar, o sea, no tener los tres puntos el fin de semana. Sí, es verdad que en estos momentos difíciles que estamos pasando, la afición ha respondido positivamente. Eso dice mucho de ellos, sobre todo estar más en los malos momentos que en los buenos. Y tenemos que ganar los tres puntos por ellos, por la gente que trabaja aquí, por la ciudad, porque se lo merecen, porque son grandes trabajadores y grandes aficionados y este club se merece, por lo menos, estar en segunda división. Un Alex Fernández que está viviendo un carrusel de emociones contrapuestas. El drama del descenso, que esperemos no le llegue al Elche y, por supuesto, a él. Y la alegría de que su hermano sigue cosechando éxitos con el Real Madrid, Nacho, que ya está en su tercera final de Champions y ganó las dos últimas. Fabián podría ser la principal novedad en el equipo titular. El equipo necesita, como el comer, la participación del talentoso centrocampista que sale de una lesión. En defensa veremos si elige a Armando o a Josete para suplir la baja de Túñez. O igual a los dos y se quede José Ángel, ya veremos. Por supuesto, hoy también vamos a sortear dos entradas para ver ese partido. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre te pedimos que opines en redes sociales. Tenemos ya una pregunta colgada en facebook.com y Twitter, @teleelch, y es la siguiente. ¿Qué cambios introducirías en el once inicial del Elche contra el Mirandés? Te pedimos que eches una mano a Vicente Parras para decidir ese once titular. Opina, deja tus comentarios, di qué cambios harías o si por contra dejarías lo mismo que jugó contra el Mallorca. Y luego, cuando falten 5 minutos, leemos comentarios y digo quién ha sido el ganador o ganadora de la entrada doble. Pues te esperamos, gracias Adri. Hasta luego. Al final del programa escucharemos esos comentarios y sabremos quién gana esa doble entrada, esas dos entradas para el partido Elche Club Deportivo Mirandés. Buenas tardes. Esta semana en Serrauto liquidamos todo nuestro stock del año 2017. Sí, hasta el sábado 13 de mayo, llévate un Ibiza por 8.990 euros con garantía de 4 años, mantenimiento 4 años y regalo del seguro a todo riesgo. Son unidades limitadas. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Ferroque y la llave, jardines para vivir. Sillones Ratán, 4 piezas, 275 euros. Cenador metálico 3x3, 33,90. Bomba agua, 39,90. Cortasetos eléctricos, 62,95. Paellero más paella de regalo, 28,95. Pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped. Iluminación solar y eléctrica para jardín. Cañizo, brezo, seto artificial y todo tipo de mallas para el sombreado y ocultación. Ferroque y la llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y Ferretería La Llave. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Limpiezas Agulló, tu empresa de servicios en Elche. Además de ocuparse de tu empresa y comunidad, te ofrece también el servicio de limpieza por horas para tu hogar. Infórmate sin compromiso en www.limpiezasagulló.com o en el 96-664-0202. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 para los que nos escucháis directamente a través de la radio, pues en el coche, en casa, en la oficina, donde queráis, por el móvil. Y para los que nos veis o escucháis en Teleelche, también bienvenidos. O para los que nos veis desde cualquier parte del mundo o escucháis en nuestro portal multimedia teleelche.es, a todos, mil gracias por elegirnos un día más. Menos de 50 horas para que comience el partido Elche-Mirandés, que por, yo creo que votación unánime, todos consideramos que es el que más trascendencia tiene de los últimos años. Mantener la categoría pasa por esta victoria. Y para ello, bueno, pues se ha creado un clímax muy especial. La afición blanquiverde va a apostar por estar con el equipo mayoritariamente y por ello hay que de nuevo dar la enhorabuena a todos los que van a hacer ese esfuerzo. Para muchos no es un esfuerzo, para otros sí, quizás después de los varapalos sufridos a lo largo de la temporada, de las últimas derrotas, de bueno, pues el cabreo que me imagino pillaron el día del Mallorca, pero uno es del Elche para toda la vida. Y cuando el crío está mal, pues más tiene que estar el padre con el hijo, ¿no? Y es en estos momentos cuando más el Elche necesita a su afición. Buenas noticias, el club va a abrir el anillo, zona de preferencia. ¿Esto en principio a qué se debe? Pues según el club, el buen ritmo de las promociones hace tomar esta medida para garantizar al mayor número de abonados las invitaciones en su zona. Y es que se está respirando un ambiente como el de las grandes citas, con una gran respuesta de los aficionados. Y bueno, pues ante ese buen ritmo de todas las iniciativas que se están llevando a cabo, se ha decidido abrir el anillo de preferencia para ubicar allí, en el anillo de preferencia, a todos los técnicos, jugadores y familiares de los clubes convenidos, con el objetivo de garantizar al máximo número de abonados que las invitaciones que les corresponden sean de su zona y así poder disfrutar del encuentro, pues, con familiares y amigos. El club recuerda que la promoción para abonados se limita hasta completar el aforo del estadio, por lo que recomienda a los abonados que no hayan retirado sus invitaciones a que lo hagan con la antelación suficiente para garantizarse que estas serán del mismo sector que su abono. La venta de entradas se amplía al sábado por la mañana. Recordamos que hoy jueves, de 5 a 8, en la puerta principal del estadio se pueden retirar las invitaciones. Mañana viernes, toda la mañana, de 10 a 1 y media, y por la tarde de 5 a 8, en Viajes Misol, mañana viernes, en Viajes Misol, en este horario, de 10 a 1 y media y de 5 a 8 en Viajes Misol, junto a la Glorieta, en la calle Hospital número 19. Y el sábado, de 10 a 1, en la puerta principal del estadio, a partir de las 2 y cuarto, en las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur. Repito, el sábado, de 10 a 1, en la puerta principal, a partir de las 2 y cuarto, y en las taquillas del Fondo Norte y Fondo Sur. Y bueno, siguen las promociones vigentes también a través de los distintos comercios. Y bueno, y recordamos que los niños tienen acceso gratuito hasta 14 años, previa retirada de una invitación. Y bueno, pues los jugadores y técnicos del fútbol base y clubes convenidos también tienen invitación gratuita. Evidentemente, es la manera en la que yo creo que con, espero, bastante diferencia vamos a batir el mejor registro de la temporada. El récord estaba en 8.700 espectadores. Bueno, con estas iniciativas, con que se metan 14 o 15.000, ya estaría francamente bien. La parte de abajo caben 18.000. Lo que pasa es que ya hemos escuchado que se abre para intentar garantizar el máximo de invitaciones de los abonados. Es decir, muchos pueden fallar, pero para no pillarse los dedos, pues abren la zona de preferencia para meter ahí a todos los equipos de, en este caso, los técnicos, jugadores y familiares de los clubes convenidos. Bueno, esto evidentemente no es que esté llegando a oídos de los futbolistas, es que están al cabo del día, implicadísimos. Hoy hemos escuchado a un Álex Fernández muy sincero. Bueno, Álex siempre lo ha sido. Y la verdad es que no es un tipo que ponga excusas. Además de buen futbolista, me parece que es un tipo que siempre va de cara. Una muy buena persona. Siempre dispuesto a todo, a arrimar el hombro. Y él sabe que ahora, no solo por ellos, sino sobre todo por la afición, por la ciudad, hay que darlo todo, absolutamente todo. Reconocía que no tienen excusa para no sumar los 3 puntos el próximo sábado y que va a ser una auténtica finalísima donde quieren ganarla, sobre todo por los aficionados. Álex Fernández podría estar acompañado por Fabián. Sigue siendo la buena noticia de la semana. Fabián está bien, lo ha corroborado el propio Álex. Fabián, eso sí, tampoco le pidamos la luna después de un mes y medio, porque viene de una lesión, de esa fractura del cuarto metatarsiano, y esas lesiones son traicioneras. Si la zona todavía está tierna, otro pisotón te devuelve a la casilla de salida y vuelves a estar KO otro mes y medio. Así que imagino que jugará con protección. Imagino que si va a jugar es porque no hay riesgo o riesgo mínimo de lesión, pero es cierto también que en estos momentos, estos son los momentos de los futbolistas, de todos los que quieran estar. Ya sé que a todos les pagan por estar, pero hay algunos que están más y otros menos. Hay algunos que soportan más el dolor y otros menos. Pues este es el momento de los implicados. Es el momento de los hombres. No solo de los profesionales que, como en la mili, cuando hacíamos la mili, el valor se les supone a todos. La profesionalidad se les supone a todos. Pero hay algunos que están más dispuestos a arriesgar, pues casos de Pellegrín, años A, el año del playoff, por ejemplo, año de Generelo, lo mismo, Armando, es decir, que saben que si siguen jugando pueden empeorar de sus lesiones, pero se la juegan y luego ya se operarán. Y eso, verdaderamente, no solo es destacable, también plausible, y creo que merece muy mucho la pena recordarlo. Y este es el momento de esos futbolistas. Por supuesto, de los que están bien, pero de los que todavía andan un poco renqueantes, pero se la quieren jugar, se agradece. Porque ahora hace falta la unión absolutamente de todos. Hay muchas claves en ese partido. Salir, por ejemplo, tenemos el ejemplo ayer del Atlético de Madrid. Ya sabíamos que la empresa era muy difícil, porque por fútbol, pues el Madrid es superior. Pero en ganas, en corazón, en intensidad, al Atlético de Madrid no le vas a ganar. ¿Cómo salió? A comerse al Real Madrid. Y durante 15 minutos soñó con la gesta. El Elche no necesita tanta gesta. El Elche solo necesita ganar, aunque sea por un gol de diferencia. Pues ese es el camino. Los primeros 10 o 15 minutos, el Elche con cabeza, pero tiene que demostrarle al Mirandés qué se juega el Elche, qué se juega la institución, qué se juega la ciudad y la afición. Aquí en su estadio. Contra un Mirandés que, con todos nuestros respetos, ni aun ganando los 5 partidos, creo que se salvaría, porque con 33 puntos sumando 15 llegaría a 48. Es que este año con 48 no te libras. Y está muy bien que ellos piensen en quemar el último cartucho. Yo estaría en su misma situación y saldría también a tope. Pero el que tiene que salir más que a tope es el Elche. Y ese es el camino, porque la afición va a estar ahí, tirando del carro, apoyando desde el primer instante. Pero ha llegado la hora de los profesionales, la hora de los jugadores, la hora de esas personas que defienden un escudo prácticamente centenario, que han apoyado nuestros bisabuelos, abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos. Y es el momento de tirar del carro. No es una exageración. No ganar ese partido puede abocarte al descenso a Segunda B. Y a partir de ahí, yo creo que nadie sabríamos asegurar qué es lo que puede pasar, pero nada bueno. Sería un auténtico drama la Segunda B. Aparte de que en lo deportivo, ya no entro en lo institucional y en el poder pagar a los acreedores, etcétera, etcétera. Es que en lo deportivo, ¿cuántos históricos hay ahí que llevan décadas y no levantan cabeza? Es que de 80 equipos, solo suben 4. Y aunque hagas una magnífica temporada, luego te la juegas en el playoff. El Granada se tiró 20 y tantos años, el Córdoba otros 20 y tantos. Bueno, mirar a los vecinos, lo que le está costando salir de ahí y lo que le costará. Por eso es momento crucial. Y Elche es diferente. Lo que se arma aquí en Elche, lo que se monta aquí en Elche, no lo conozco en ninguna otra población, ciudad ni club. Por eso, este sentimiento que engancha a aficionados futbolistas y a todo el entorno blanquiverde, hay que aprovecharlo. Reconocía Les Fernández que no tienen excusa y que lo de este sábado, pues tienen que sacarlo adelante como sea. Bueno, es una final, es una situación en la que no queríamos llegar, pero bueno, por A o por B hemos hecho cosas mal y estamos así. Es un partido vital para el club, no solo para nosotros, sino para el club, para los empleados del club, la afición, la ciudad, y que hay que sacar los tres puntos sí o sí. Pues no tenemos excusa ninguna para no puntuar, o sea, no tener los tres puntos el fin de semana. Sí, es verdad que en estos momentos difíciles que estamos pasando, la afición ha respondido positivamente. Eso dice mucho de ellos, sobre todo estar más en los malos momentos que en los buenos. Y tenemos que ganar los tres puntos por ellos, por la gente que trabaja aquí, por la ciudad, porque se lo merecen, porque son grandes trabajadores y grandes aficionados y este club se merece, por lo menos, estar en segunda división. Pues con ganas de salir de esta situación tan, tan horrible, porque es horrible, y sabemos que todo pasa por coger buenas sensaciones ganando el fin de semana. Lo tiene claro Alex Fernández, desde luego ni una sola excusa. ¿Qué le parece el que, bueno, pues se abra el anillo? Sabíamos que iba a venir mucha gente, que el club está haciendo un esfuerzo por traer gente, pero sí es verdad que es sorprendente que durante todo el año que ha habido una media, yo creo que de 8.000 aficionados, que de repente se abra el estadio entero, pero lo que he dicho, le he dicho a Pepe, pues dice mucho de la afición del Elche, que en los malos momentos esté con el equipo, que es una afición tremenda. Una afición tremenda, lo dice un chico que viene no de cualquier equipo, que viene de criarse en la cantera del Real Madrid, que tiene un pasado importante y un hermano pues, que es ni más ni menos que campeón de Champions varios años y que este año puede volver a ganar la Champions, la Liga. Me encanta la humildad de Alex Fernández. Que por cierto, ahí creo que se ha equivocado, no se abre todo el anillo. De momento, en la zona de preferencia. Con que se llene lo de abajo, yo ya firmo. Que, insisto, caben 18.000 personas. Hoy han estado viendo sesión de vídeo, aparte de un entrenamiento de regeneración. Está claro, Vicente Parras ya a dos días del partido no va a forzar la máquina. Pero a nivel mental, los jugadores sí que están dispuestos a quemarla. No solo digo la mente, sino la maquinaria. La necesidad es absoluta. Hay que ganar como sea al colista y también, por supuesto, jugar con cabeza. Bueno, la necesidad es absoluta y viene un equipo que es peligroso porque va colista, es verdad que tiene difícil la salvación, pero quizá eso le hace mucho más peligroso. Pues como dice el vídeo que han subido antes de ayer el club, tenemos que jugar con cabeza, el corazón lo pondrán los aficionados y bueno, los familiares, pero nosotros tenemos que saber lo que nos estamos jugando, no podemos querer meter el segundo gol antes del primero ni querer ganar 3-0 en el minuto 10. Va a ser un partido muy complicado que el Mirandés va a luchar hasta el final porque tiene orgullo y tiene buenos futbolistas y bueno, partido de 90 a 95 minutos. Me quedo con esa frase, jugar con cabeza, el corazón ya lo ponen los aficionados, no hay que marcar el segundo gol antes que el primero. El Elche no necesita una super remontada, necesita ganar y ojalá gane 3-0. Pero si lo hace 1-0, yo ya lo firmo. A pesar de las arritmias y los colapsos y todas estas cosas y las emociones, aunque sea en el último minuto y sufriendo, también lo firmo. En estos momentos, todo lo que sean tres puntos, yo creo que lo firmaríamos absolutamente todos. Y es que el refrán, que no lo he inventado yo, esto está inventado hace mucho ya, como todas las frases que hay alrededor del fútbol, que de las crisis se sale sufriendo, eso es una verdad como un templo. Difícilmente un equipo que lleva 4 derrotas seguidas va a pegarle un repaso a cualquier rival, por mucho que sea colista, el próximo sábado. Ojalá, pero vamos, no suele ser para nada lo habitual. ¿Cómo manejar la presión en el vestuario? Bueno, yo creo que hay experiencia en el vestuario, hay muchos futbolistas que han estado en primera división, en segunda, en incluso muchos que han estado aquí en el Elche con el equipo en primera y saben lo que es jugar con un estadio lleno. Si nos puede la presión de que vengan 15.000, 20.000 personas, es que no estamos preparados para este escenario. Creo que hay que dar un paso adelante, la situación no es cómoda para nadie, pero hay que sacar el do de pecho para meter el equipo en la situación que por lo menos se merece, que es estar en segunda división. Se le preguntaba también si no se gana al Mirandés, ¿qué? Pues puede ser cierto, si no ganamos al Mirandés creo que las opciones se complican mucho y si no ganamos este partido ya significa que no nos merecemos mucho porque hemos tenido muchas oportunidades y no las hemos aprovechado. El partido pues es vital porque esos tres puntos nos pueden dar un pequeño salto y sobre todo por sensaciones de cara a los próximos partidos. ¿Cómo llegan físicamente? Que este está siendo también un tema controvertido. Yo creo que en los últimos partidos hemos visto que el equipo no llega bien físicamente, reconocido por el propio míster. ¿Qué dice Álex Fernández? Anímicamente, por ejemplo, el otro día en Mallorca sabíamos que nos estaba atacando mucho el Mallorca, juntamos líneas. Sí es verdad que quizá notamos una bajada física y por eso nos metimos más atrás, pero es verdad que esta semana lo hemos intentado trabajar, mejorar, el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo en ese sentido y bueno, con la ayuda un poquito de todos, los cambios y los 11 que jueguen, pues esperemos llegar al minuto 90 pues, al 100%, sería lo suyo. Bueno, aquí como cada uno es de un padre y una madre, cada uno tiene una opinión, incluso dentro del propio vestuario. Ayer, por ejemplo, Robert Correa decía que él no veía un problema físico. Bueno, pues Álex Fernández sí ha reconocido que al final les faltó físico. Pero bueno, eso no es lo que importa. Ojalá que el bueno de Manolo Sempere, el nuevo preparador físico del Elche, junto con todo el cuerpo técnico, hayan encontrado la fórmula de mejorar un poquito. Yo creo que va muy ligado el aspecto físico también al anímico. Estoy seguro que si el equipo gana el próximo sábado, físicamente se van a encontrar mejor, porque las derrotas te atenazan, pero sí es cierto que físicamente el equipo está falto de muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver si poquito a poco, insisto, Manolo Sempere va dando un poquito con la tecla, aunque en este final de liga es bastante complicado. ¿Qué ha cambiado con Vicente Parra? Se lo preguntamos a Álex Fernández. Quizá el Vicente nos mete más intensidad con y sin balón. Creo que ha trabajado mucho el aspecto defensivo, que al final los números están ahí, somos uno de los equipos más goleados, y el míster ha incidido mucho en mejorar esa faceta. Al final, la faceta ofensiva, pues con Nino y jugadores como Pablo, Pedro y Borja, la tenemos bien cubierta y teníamos que mejorar en la parte de atrás, pero bueno, en conjunto. Y creo que Vicente está trabajando, el equipo está cogiendo bien la idea. El otro día tampoco el Mallorca nos hizo muchas ocasiones, una pena la del minuto 93, pero bueno, yo creo que el equipo ha mejorado respecto a otras jornadas. Pues todos reconocen también que el cambio de técnico ha sido para bien. Vamos a ver si se corrobora este dato con una importante victoria este sábado. Reconoce que en el vestuario están muy preocupados. Bueno, si soy sincero, la preocupación es máxima en el vestuario porque sabemos lo que nos jugamos. Notamos la preocupación pues cuando vamos por la ciudad, se nota, la gente quiere, como he dicho antes, como mínimo estar en segunda división. El objetivo de este club era luchar por los playoffs, pero bueno, hace un año que hemos hecho más cosas mal que bien y estamos en esta situación. Entonces ahora pues va a venir gente, nos van a apoyar, tenemos todo a favor para hacer un buen partido y sacar los tres puntos, y es nuestra obligación, porque al final lo que hagamos en el césped es lo que va a valer. Le preguntamos porque efectivamente, al final, toda la fuerza que va a proponer la afición, por cierto, ahora leeremos algunos de los mensajes que nos llegan de las peñas, tanto las federadas como las no federadas, que se están moviendo muchísimo para animar el partido, pero está claro que el jugador número 12 va a marcar el primer gol, con su asistencia, con sus cánticos, con todo lo que se está preparando. No tengo ninguna duda. Pero una vez que pite el árbitro, y aún con todo el apoyo desde la grada, al final los que juegan son los futbolistas. Y habrá que poner sobre el césped fútbol, posesión, equipo competitivo, líneas juntas, cabeza fría, máxima intensidad, generar oportunidades de gol, definición de cara a portería. Bueno, pues lo que todos sabemos, pero que últimamente el Elche no está poniendo y está teniendo muchas carencias. Bueno, pues habrá que poner fútbol también. Y en ese sentido me parece primordial que el Elche tenga a ese futbolista que ejerza de brújula, de faro, desde la lesión de Fabián, curiosamente, unida a la de Dorca, el equipo se ha venido abajo. Y es que la sala de máquinas de un equipo de fútbol es capital. Le preguntamos a Álex Fernández si piensa que va a jugar con Fabián, porque hasta ahora lo ha hecho en los últimos partidos con dos defensas, José Ángel, Josete, lo ha hecho también con Pelayo. ¿Cómo ve a Fabián para jugar este sábado? Fabián está entrando, está bien, además he hablado con él hace un momento y se encuentra bien. Si está Fabi, pues perfecto, porque es un jugador muy importante para nosotros. Pero si no, pues a la espera. No sé si jugaré, si no, el míster sabe que estoy a disposición de él. Pero bueno, juegue quien juegue, pondrá actitud, pondrá ganas y seguro que lo hace muy bien. A nivel personal, se le ve a Álex Fernández, como siempre, durante toda la temporada muy implicado. Parece que ha dado un paso al frente. Le preguntamos cómo lo está llevando con Parras. Sí, cuando llegó Vicente, me hablé con él, me transmitió mucha confianza, también por las bajas. Al final era sí o sí que teníamos que jugar o Pelayo yo. Y bueno, me ha dado libertad a la hora de jugar. Él me conoce bien de mi etapa en el Castilla, sabe cómo me gusta jugar y bueno, la verdad que muy bien. El otro día me encuentro muy cómodo con su idea de juego. Si el míster decide que juegue el sábado, pues igual, a intentar hacerlo bien, a, como has dicho tú, coger galones y ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Qué miran desesperan? Pues espero un buen equipo. Yo es un equipo que conozco bien, he jugado muchas veces contra él, más o menos el bloque lo mantiene y tiene muy buenos futbolistas. Me sorprende un poco la situación en la que estén ya un poco cerca del descenso, pero como he dicho antes, creo que es un equipo que tiene muy poco que perder el sábado y tiene mucho que ganar. Creo que ganar a ellos aquí les daría sobre todo mucha vida para afrontar los cuatro partidos que le quedan. Y como he dicho antes también, este es un partido para jugar con la cabeza. No tenemos que meter dos goles en los primeros 10 minutos. Es un partido de 90-95 minutos en los que tenemos que jugar bien y estar intensos, porque el Mirandés pues va a venir sin jugarse prácticamente nada. Y también, fundamental, su salida al terreno de juego. Es decir, que desde el primer segundo, desde que el árbitro pite, se vea un equipo enganchadísimo para que la afición también apriete. Esta afición lo ha demostrado cuando los primeros 10 minutos el equipo está enchufado y llega y provoca córner y faltas y tiene ocasiones, los enchufas enseguida, animan al equipo, aprietan. Y a pesar de muchos partidos que ha habido entre 5.000 y 8.000 personas, se nota que hay un gran ambiente. Entonces este fin de semana es lo mismo, los primeros 10 minutos salir con una intensidad tremenda, meter al Mirandés en su campo y jugar como nosotros sabemos ofensivamente, ¿no? Tener la pelota, llegar rápido y crear ocasiones y aprovecharlas, porque bueno, ahí estará Nino para meterlas. Ahí estará Nino para meterlas, vamos a ver si también juega con dos delanteros, todos pendientes también, pues hora y media antes del partido, de la alineación. Y es que en el vestuario son conscientes de que se están jugando el futuro, no solo personal, sino del club. Hay que ser responsables en lo personal y en lo profesional y los jugadores sabemos que nos estamos jugando no solo nuestro futuro, sino el futuro del club. El club se está jugando mucho, hay mucho en juego y ganar el sábado, ganar o no ganar el sábado, hay una diferencia muy grande. Bueno, pues grandísima, una diferencia grandísima. Leo algunos comunicados, por ejemplo, de la Federación de Peñas, que de alguna manera es una contestación a por qué no estuvieron en la reunión de las peñas no federadas, sin decirlo. Dice, desde la Federación de Peñas del Elche llevamos preparando desde el pasado domingo acciones de concienciación y actividades de ambientación para el partido tan importante que jugará nuestro Elche el próximo sábado 4:15 frente al Mirandés. Aprovechamos la ocasión para volver a hacer un llamamiento a la afición, al igual que en partidos anteriores, para que acuda en masa al estadio y que participe en los diferentes actos que están preparando. Antes, ahora y siempre, mucho Elche. Por su parte, las peñas no federadas, que se están moviendo mucho desde la reunión del pasado lunes, pues están sacando comunicado diario. El primero fue ayer, titulado Yo estuve el día del Compostela, y que termina diciendo Yo no estuve el día del Mirandés, es decir, que hay que estar. Y hoy otro que han sacado, Nuestros gladiadores se visten de blanco y verde. Bueno, voy a leer este, porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver si mañana me da tiempo a leer el otro, aunque cada día están sacando uno. Dice, Nuestros gladiadores se visten de blanco y verde. otra vez de nuevo al punto de partida donde la afición nunca queríamos volver, otra vez al borde del abismo jugándonos la vida de nuestro Elche. 5 finales y la primera este sábado, 5 partidos donde nosotros, la afición, no vamos a fallar. 5 partidos que volverán a quedarse marcados en la historia de nuestro club. Y bien, esperamos sea para bien, de eso estamos seguros. Sacaremos las banderas para ondearlas con más fuerza que nunca. Animaremos los 90 minutos hasta quedarnos sin voz para que vosotros, nuestros gladiadores, os sintáis más cerca que nunca. Para que no os falten las fuerzas y cuando os falten miréis a la grada y en la cara de cada niño, abuelo, padre, veáis el sentimiento de lo que es para nosotros el Elche Club de Fútbol. Y con eso sigáis luchando hasta el final, porque este sentimiento y este escudo es mucho más que eso. Es historia, es amor y es una pasión, porque estos colores, los que lucimos con tanto orgullo en nuestro estadio y por toda España, debe seguir estando en segunda división. Y estamos seguros que con vuestro esfuerzo y con nuestro aliento, cada partido lo vamos a conseguir. Nos quedan 450 minutos para luchar codo con codo. Y nosotros no os vamos a fallar. Como digo, una de las notas de los comunicados de las peñas que no forman parte de la Federación de Peñas y que, bueno, pues al final lo importante es que todo el mundo se está moviendo para intentar conseguir ese ambiente, esa caldera, ese volcán en erupción, que los jugadores se sientan arropados ya desde la llegada al Estadio Martínez Valero y sobre todo ya en los preámbulos, cuando salten a calentar, que vean ya, aunque no es el mejor horario, pero seguro que va a haber mucha gente y sobre todo durante el partido. En ese partido va a estar otro aficionado con 2 entradas que les vamos a regalar. Adrián Egea, recordamos la manera en la que han participado. Pues hemos lanzado una pregunta en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Te preguntábamos qué cambios harías de cara al partido de mañana, del sábado, perdón, contra el Mirandés. Si apostarías por lo mismo, es de Mallorca, o meterías algún cambio. Por ejemplo, nos dice Moisés Sánchez, nos pregunta que si vimos a la afición de Atlético de Madrid ayer y nos dice que lo primero que hay que empezar es por eso, que se llegue al estadio para que los jugadores crean en sus posibilidades. Luego, si vamos a Facebook, tenemos más comentarios. Dice, por ejemplo, Juan Rodríguez jugaría con 2 delanteros, Nino y Sori, juventud y veteranía. Tomás escribe que pone también a 2 delanteros y desde el primer minuto presiona y la afición haciendo fuerza para ganar el partido. Mucho Elche y el sábado todos al campo a animar. José Carlos también apuesta por 2 puntas y arriba a morder. También David Eslava jugaría con el mismo 11. Jugaría con el mismo 11 que en Mallorca. Lo que tienen que hacer los jugadores es presionar todo el partido. Y también, por leer alguno más, nos comenta María Bordonado que pondría a los mismos que el partido de la semana pasada. Arriba hay mucho Elche. Y te digo el ganador, Paco, si quieres. Vamos a por él. Pues el ganador ha comentado en Facebook, Ismael Sánchez Munera. Ha dicho que dejaría a Pedro fuera y me la jugaría con Liberto y con Sori Cava de salida. Nos hace falta gente con hambre y corazón. Mucho Elche. Pues nada, Ismael, enhorabuena por tu premio. Puedes recogerlo aquí en Teleelche de 10 a 2 de la mañana y por la tarde de 4 y media a 7 y media, aquí en Calle La Fila 10, siempre con tu DNI. Y nada, al resto gracias por participar y a ver si el sábado animamos todos para que el Elche consiga ganar. Pues esperemos que sí. Gracias, Adrián. Hasta luego. Enhorabuena al ganador. Y efectivamente vamos a ver si igual el técnico se decide por savia nueva, que esté más fresca. Llámese Liberto, llámese Soricaba. En fin, veremos qué es lo que hace Vicente Parras, que seguro que elige a los mejores. Y en estos momentos hay que elegir a los más fuertes, mental y físicamente. Vamos a poner el punto final. Como siempre, ha sido un auténtico placer contar de nuevo con tu presencia aquí y mañana, ya día de previa, te vuelvo a esperar a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.